Y bueno, para empezar con la entrevista, vamos a saludar a nuestros invitados que han venido a Euskal Herria a hacer una gira, entre otras cosas, para reivindicar la lucha antifascista que llevan a cabo en Milano, también la lucha hacia el pueblo vasco que llevan, pero en este caso concreto nos vamos a centrar un poco con la asociación antifascista DAX, 16 de marzo de 2003. Bueno, ongi etorri, bienvenidos a todos. Venga, gracias. Bueno, para empezar con la entrevista, en primer lugar, pues sería interesante darnos a conocer qué es lo que pasó en el marzo de 2003 con la muerte y el asesinato de DAX y cómo está un poco la cuestión jurídica hoy en día, si sigue impune o cómo sigue. Niente, praticamente ti chiede se come sta, cosa è successo nel 2003, cosa, i fatti in sé e come è proseguita la cosa e come sta proseguendo okay. Adesso. Il 16 marzo 2003 io, Dax, Davide e altri compagni eravamo in giro per il quartiere ticinese di Milano, un quartiere che... E nel 2003 io, sto compagno, Brega si chiama, dell'associazione di Milano, Dax, 16 de marzo de 2003, stava con Dax e junto a otro compañero en el barrio donde trabajamos, donde tenemos el gasteche, donde están un montón de casas ocupadas de los compañeros. Ok, era la sera, erano intorno le 10 e abbiamo incontrato questi due fascisti noti nel barrio. Estaba la tarde, hasta la noche, la 10. De este día estaban en el barrio caminando por la calle e encontraron estos dos chicos, dos fascistas muy conocidos en el barrio. Ellos lo vedieron. Questi fascisti ci hanno aggredito a coltellate, hanno ucciso Dax Davide e ferito gravemente un altro compagno Alex con 15 coltellate. È stato un enfrentamiento pronto. Donde los fascistas con cuchillos han matado Dax, han matado Davide y también han herido muy muy gravemente otros dos compañeros. Subito il quartiere è stato militarizzato dalla polizia italiana, rendendo difficoltoso anche l'arrivo dei soccorsi e i compagni feriti. Pronto la policía y los carabineros arribaron en cuartier con coches, furgonetas y militarizaron toda la zona y no permitieron que la ambulancia llegaron hasta el compañero que estaba en la calle y a los otros dos que estaban feridos gravemente. Ci siamo subito resi conto che la situazione era molto grave dal punto di vista della salute dei nostri compagni. Inmediatamente los compañeros que estaban con Davide han visto pronto que la situación estaba de una gravedad increíble, porque estaba un montón de sangre, Davide estaba en tierra, pronto han visto que la situación estaba muy muy grave. Abbiamo seguito quindi l'ambulanza che ha portato Dax nell'ospedale vicino che si chiama San Paolo. Después pronto, cuando finalmente llegara la ambulancia, después de la militarización que hemos hecho antes, ¿no?, de la policía, el cuerpo de Davide lo trasladaron hasta el hospital, un hospital que está en la cerca del barrio. Pronto los compañeros, todos los compañeros, con telefonadas, avisos, arribaron todos pronto al hospital por ver qué se ha caído, por comprender las cosas, que... All'ospedale ci fu subito comunicato che Dax era morto. En el hospital, al final comunicaron pronto los médicos que Davide estaba muerto. Noi semplicemente volevamo stare nel nostro dolore e aspettavamo la famiglia di Davide nell'ospedale. Los compañeros estaba con un dolor increíble al interno del hospital, también al exterior del hospital, esperando solo que llegaba la familia, la madre de Davide, estando juntos todos, así, esperando, ¿no? En quel momento sono arrivate due o tre macchine della polizia e subito hanno cominciato ad aggredire verbalmente i compagni. En el mismo tiempo, en el mismo momento, llegaron en el hospital 3-4 coches de la policía italiana que prontamente empezaron a insultar los compañeros porque estamos comunistas, comenzaron a insultar pesantemente toda la gente que estaba con un dolor increíble en un compañero muerto all'interno del hospital. Hanno cominciato a dirci: siete uno di meno, comunisti di merda, vi ammazziamo tutti. Vamos a matarve todos, comunista de mierda, uno menos, estas cosas. Ovviamente in quel momento ci fu la reazione dei compagni presenti. La reazione de los compañeros, tenéis que imaginarla, ¿no? Con una rabia increíble, estaba pronta, una reazione de rabia, de orgullo, de muy fuerte. Noi semplicemente volevamo che se ne andavano via e ci lasciavano nel nostro dolore. Simplemente los compañeros querían que los policías no estaban ahí, no estaban en el hospital. Querían estar con el dolor que ya tenía por un compañero muerto, con la familia. Querían solo que de estar tranquilos, sin policía, sin problemas. ¿Qué? Loro continuarono a offenderci e noi li cacciamo dall'ospedale. La policía continuó, finalmente continuó a ofender a la gente con malas palabras. Vale, en el momento los compañeros andaron por la calle y empezaron una movida muy, muy, muy fuerte contra los policías. En el giro de poche decine de minutos retornaron decine di macchine della polizia. En 10 minutos más o menos llegaron un montón de máquinas, de coches de policías y carabineros armados. Llegaron todos prontos al hospital. Entrarono armati di mazze da baseball e praticamente picchiarono tutte le persone nel pronto soccorso, anche le persone non compagne, diciamo. Malati. Llegaron la policía llegaron con un montón de coches al hospital armados con paliza de béisbol peguearon a toda la gente que estaba afuera y al interior del hospital, no solo compañeros que estaban en la espera de noticias sobre Davide, sobre Dax, sino toda la gente también común que estaba en el hospital esperando una visita o qué. Molti compagni furono ammanettati e portati nelle macchine della polizia, ma con l'arrivo della Digos non furono portati via, ma soccorsi in ospedale. A muchos compañeros li metteron con esposas. A un montón de compañeros, los policías y los carabineros que estaban que han llegado con el coche, y después esperaban que llegaba la policía política, la Digos, que en Italia se llama Digos, esperando que podían hacer con los compañeros, con la gente que detuvieron pronto, ¿no? Quindi nel questa situazione ci ha portato a dei processi. Questi processi all'inizio erano verso i compagni, ma anche la polizia presente quella sera. Questa situazione ha portato con los años a diferentes denuncias a los compañeros, ma también a denuncias contra los policías por maltratos o qué, porque fortunatamente gente que estaba en el barrio, en la calle misma donde está el hospital, han hecho video de los balcones, de las casas, de la ventana donde estaban han visto los policías que pegaban mucho a nosotros, a los compañeros, y nada, esto ha puesto con el tiempo a diferentes procedimientos, también contra los compañeros, ma también contra los policías y los carabineros por los hechos que han hecho. En mayo de 2009 es finito el proceso, donde due compañeros sono stati condannati a 20 mesi e a 130.000 euro di risarcimento. Nel maggio del 2009 è stata la sentenza sobre los hechos del San Paolo, dell'ospedale San Paolo. Al final dos compañeros han tenido 20 mesi. 20 mesi di condanna definitiva. E 130.000 euros. 130.000 euros de pagar de multa, de fianza por sí. De indemnización. Sí, de indemnización sobre los hechos que de la noche negra de Milán, cuando mataron Dax. Tutti i poliziotti furono assolti. Todos los policías lo assolvieron. E niente, da marzo di quest'anno. Da marzo de este año. È diventata esecutiva il risarcimento, pignoramento di un quinto dello stipendio per più di 40 anni rispetto ai 130.000 euro. Da. Compagno. Nada, dices que al final de este año han puesto definitivo el pignoramento, no sabes cómo se puede decir, comunque el prender dinero directamente dal trabajo, del sueldo, ¿verdad? Del sueldo que pone el trabajo, un quinto de lo sueldo que prende en el mes por trabajar sale directamente al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, al Estado, por pagar esto, las cosas. Nel marzo del 2009 noi abbiamo creato l'associazione DAX 16 marzo 2003. En el marzo del 2009 nace la asociación DAX 16 de marzo 2003. Sia per ricordare DAX nei vari anniversari, ma anche per dare voce a tutti gli ammazzati dai fascisti e dalla polizia in Italia e in Europa. También per ricordar DAX, la muerte de DAX, lo que ha estado y que es ahora para nosotros, ma también por reivindicar y por denunciar toda la muerte de los compañeros que han pasado por mano de los fascistas o por mano del cuerpo de policía o del Estado en general en toda Europa. Y bueno, en este segundo bloque sería interesante saber, hoy en día, cuál es la situación del movimiento antifascista tanto en Milano como en Italia, y si podrías mencionar también a nivel europeo, pues cómo se articula y cuál es la salud del movimiento antifascista. Vale. El movimiento antifascista en Milán, en los primeros años del 2000, del 2000 estaba muy fuerte. Estaba muy fuerte, pero no estaba fuerte solo en Milán, estaba fuerte la reivindicación, el sentido antifascista en toda la nación, en toda Italia. Tenemos conto que la historia del nuestro país es una historia que tiene bases muy fuertes sobre la resistencia del 45 y sobre la lucha de liberación nacional contra los fascistas, contra Mussolini. También aquí vosotros, en Euskal Herria, en lo mismo tiempo o después de pocos años, ha visto con el régimen, la represión muy fuerte que ha hecho Franco, el franquismo, el fascismo aquí en España, que puede decir esto. En nada, nosotros tenemos un panorama político con un montón de realidad que tiene una historia de antifascismo muy grande, es muy importante, es seguramente diferente. La historia antifascista es una historia de todos, pero los que vamos, cómo la vamos a comprender, los hechos que vamos a hacer contra el fascismo está diferente de una institución pública, como puede ser un partido institucional, como el Partido Democrático o Refundación Comunista, que van a ser política diaria a un nivel a punto institucional. Está diferente con la política diaria que vamos a hacer nosotros y que va a ser grupos militantes, más o menos militantes, en el panorama político italiano. El movimiento antifascista estaba un movimiento muy fuerte, estaba un movimiento que estaba preparando en los primeros años del 2000 a una iniciativa internacional que ha tenido un eco muy grande, que estaba Génova en el 2001. Dos años antes que mataron DAX. Génova fue al final una murga, un muro, una pared de división, antes y después. Antes de Génova estaba un movimiento muy fuerte en Italia, diferente, con diferentes modalidades o metodología de trabajo, pero muy muy fuerte, que estaba luchando juntos por un otro mundo posible. Después de Génova la situación cambió mucho por un montón de cosas. cambió mucho porque han destruido físicamente, mentalmente el movimiento, creando un muro tra dos partes, una parte de movimiento que se acusó recíprocamente de una gestión, una mala gestión de la jornada de Génova o de una situación un debate que no ha mai concluido sobre la violencia que el utilizo de la violencia que va a acompañar la lucha política. Es una otra parte que se allontanó del movimiento a causa de una represión increíble, muy muy muy dura. De los días de Génova, del 2001 hasta los días de hoy, la gente, el pueblo, ha tenido más miedo que nunca. Más miedo por un montón de cosas. O sea, más miedo porque el Estado, la política capitalista, la política fascista que va a imprimir el Estado en Italia, pero no solo en Italia, porque lo se ve en un montón de lugares en Europa, han empezado a ser una política del miedo. El miedo de perder el trabajo, el miedo del inmigrante es que te va a robar el trabajo, el miedo del inmigrante es que va a vender la droga en el barrio, el miedo de perder la casa, el miedo de no poder tener la pasta por los hijos, por estudiar, el miedo sobra todo. Y este miedo, esta política, aporta la política racista, la política de la xenofobia, la política del miedo contra la gente diferente de a ti o no, puede ser los inmigrantes, puede ser el gay, puede ser todos. Uh-huh. Esto senso, esta difusión del miedo ha aportado también a los movimientos italianos a tener un montón de problemas. Lo mismo tiempo, no solo un montón de problemas en diferentes situaciones, un montón de problemas en la agibilidad política, un montón de con la represión también, que después de Génova salió mucho, con detenciones, con torturas de compañeros, con desalojo de Gasteche, con desalojo de centros de asociaciones culturales. Han tenido una represión muy muy dura, la represión física y la represión psicológica. Y nada, todo este sistema ha aportado a una frustración, a un senso de impotencia generalizado que en una parte se ha visto y se ve ahora en la política racista, xenófoba, machista que va a condicionar toda la sociedad italiana también en los días de hoy. En este contexto, el nacimiento de los grupos también de ideología fascistas, de grupos fascistas, de organizaciones que tiene que hablan de racismo, se difunde muchísimo. Propio por este tipo de política este tipo de política que tenemos que combatir. Los asesinos de Dax, los asesinos de otra gente en Italia, más también en Europa, arriban, no arriban da nada, arriban da una política institucional de Estado que porta el racismo, la xenofobia, el fascismo como es una cosa normal. Esta política, esta situación que tenemos de combater. Uh-huh. Vamos reivindicando la muerte de Dax porque es importante reivindicar la muerte de un combatiente, de un nuestro compañero, de un hermano de nosotros, con el cual hemos hecho un montón de cosas, un montón de iniciativas, una persona que estaba en la calle, en primera línea, siempre por todas las cosas, no solo contra los fascistas, contra los fachas en la calle, más contra por una legalización de las casas, por una liberalización de las habitaciones por quien no la tiene, por un trabajo digno, contra los machismos, el sexismo, contra el racismo, la xenofobia. Por esto tenemos que combatir todo día, diariamente, esta política, esta modalidad de hacer política, la política del miedo contra el pueblo, en el otro lado, en el mismo tiempo, un miedo psicológico, en lo mismo tiempo, recorte increíble a nivel social, contra el, en el mundo del trabajo, en el mundo de la escuela, en el mundo de la vivienda, en todas las fachas que tengo, ¿no? Que tiene el fascismo, que tiene el capitalismo, el imperialismo, ¿no? En todo el mundo, no solo en Italia, está así también, yo creo que aquí, en Euskal Herria. Pues sí. Pues igual, agudizando un poco, siguiendo un poco con esto, mencionar, sería interesante mencionar también, pues están en esta llamada crisis capitalista desde 2009 aquí, pues cómo han cambiado las formas y cómo se ha implementado también el fascismo y qué caras nuevas se han creado, qué discursos nuevos se han creado, el capitalismo como el fascismo, para seguir, digamos, reivindicando pues todas las políticas de recortes sociales, de todo el discurso xenófobo que estás mencionado, pero quisiera indagar un poco en el contexto actual. Sí, prácticamente nel contesto attuale come sta operando appunto questa forma di fascismo e quindi come le istituzioni stanno lavorando rispetto appunto alla xenofobia, a questo tipo di paura che porta il ricordo sociale, quindi c'è il portare via di eliti a livello lavorativo, via dicendo, come si vede a livello quotidiano e cosa fanno praticamente e come ci si può rispondere anche a questo tipo di dinamiche. Okay. In Italia c'è una grave crisi economica come penso nel resto di Europa. En Italia está una fuerte crisis económica, como d'altronde está en muchos lugares de Europa y del mundo. Le ultime votazioni che hanno visto vincere il gruppo delle Case della Libertà con la Lega Nord. La última elección es que hemos tenido en Italia con la victoria de los que viene definido la Casa de la Libertad. Vale, me viene el vómito, pero vale, se definice así la derecha institucional, Berlusconi, el grupo institucional de Berlusconi, también con el apoyo de la Lega Norte. Portavano avanti un discorso basato solo sul razzismo. Portaban adelante un discurso básicamente improntado sobre el racismo. Cioè que no c'era lavoro porque c'erano gli immigrati que ce lo rubavano. Prácticamente decía que no me podía estar trabajo por la gente italiana porque estaban los inmigrantes que rubaban el trabajo a la gente. Non dicendo invece que era l'arrivo, la fine di un sistema capitalistico ormai alla fine della sua via. Nascondiendo al final que es lo que vamos a pasar, es un poco el final de un sistema capitalístico del capital que estaba muriendo y que se va transformando todavía. Uh-huh. All'inizio degli anni 2000, al principio de los años 2000, la destra italiana aveva sempre nei suoi punti di forza la trasversalità di operare. Al principio del año 2000 la derecha italiana, no solo institucional, ha siempre tenido una transversalidad nell'operatività que tenía a nivel político. Quindi schiavi e padroni insieme nella manovalanza contro i diversi, contro i compagni e nella gestione dell'economia. Praticamente con padrones e esclavos juntos, de derecha se va naturalmente, y quindi los nazis, los fachas, que son los obreros de los trabajadores, digamos así, de la derecha institucional. ¿Qué? Come posso dire, in questo momento di grande crisi, loro hanno anche smesso queste differenze nascoste, ma sono uscite alla luce del sole. Sì, esta composición de los fachas que van a ser práctica sobre una institución, grupos institucionales que van a ser una práctica diferente, quindi institucional, política, esta cosa en los primeros años del 2000 estaba más o menos escondida. Estaban los fachas que estaban en la calle haciendo política por quien estaba en el parlamento de destra. Ahora esta cosa no está en las costas, está muy visible, está amplia, está difundida en todo el territorio nacional. El nuestro lavoro antifascista dei tempi era scovare queste trame. El primo trabajo que hemos hecho en los primeros años del 2000 era a punto andar a descubrir a un laboro un poco de espionaje, andando descubriendo la clara vera de los fascistas institucionales, andando a hablar diciendo, vale, estas son las instituciones, la mano balanza, la gente que sale en la calle por portar adelante este tipo de ideología son los nazis, son los nazifascistas, son esta gente. Y ahora se viene mucho nuestro trabajo de información. El primer trabajo es esto, descubrir esta cosa, ponerla pública. Ora in Italia i fascisti si fanno vedere direttamente ai banchetti della Casa delle Libertà, per esempio. Por ejemplo, dices que en Italia ahora los fascistas, los nazis, están tranquilamente en la calle a los banquetes de partidos institucionales, como es el Pueblo de la Libertad, Forza Italia, la Lega Norte, los partidos de la derecha italiana. Siamo in un periodo dove il governo italiano basa il suo lavoro solo sul mantenimento di Berlusconi fuori dalle carceri. Estamos en un periodo donde todas las instituciones italianas, los parlamentos, que tienen la mayoría, por nuestra mala suerte, lo único trabajo que van a hacer no es un trabajo para el pueblo, sino es trabajar porque Berlusconi no puede estar en la cárcel. La política, se si può chiamar politica, viene mandata avanti dalla Lega Nord, che basa soltanto su razzismo e idiozie. La única política que se puede llamar política para nosotros no lo es, claramente, es la política que porta avanti al interno de la coalición de la derecha el partido de la Lega Nord, que también tiene el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Economía en Italia, tiene una política totalmente de fantasía, una política inexistente, una política antisocial, antipopular, racista, así es. In questi momenti noi con presidi e contro manifestazioni cerchiamo di rendere difficile l'agibilità di queste persone nel territorio. E nosotros ahora vamos cercando de ponerse en la calle contra estos tipos de dinámicas, cercando de ¿cómo se dice? De trabajar, al final de trabajar contra este tipo de política por una política más social, contra el racismo y todas las cosas. Este tipo de dinámica tal vez se porta a enfrentamientos en la calle, no solo en la calle. En estos momentos de crisis donde el pueblo fa fatica a arrivare a fine mese a mangiare. En este momento de crisis donde el pueblo no arriva al final del mes, no tienes la pasta por comer, no tienes la pasta por nada. La lotta paga maggiormente que negli anni passati. La lucha parece que va a pagar más que en los primeros años del 2000 o hace pocos años. Quindi si è ricominciata una lotta di piazza e una serie di cortei e scioperi molto importanti. En este sentido, ha empezado también una lucha en la plaza, en la lucha en la calle, muy, muy fuerte, muy, muy importante. Está prendiendo oxígeno esta cosa y se está portando avanti bien, con resultado. Un ejemplo será el 15 de octubre a Roma, donde ci sarà una manifestación nacional contra questo sistema economico e contro questo governo. Un esempio di questo può essere nei prossimi giorni, al final di questa settimana, il 15 di ottobre in Roma, sarà una manifestazione nazionale molto, molto grande, sicuramente molto partecipata, dove vamos a denunciare i ricorti economici che stanno contro gli operai, contro la classe pobre di questo paese, del nostro paese, dell'Italia. Esto puede ser un ejemplo para decir que la lucha continúa, nosotros vamos trabajando todos los días y seguramente en Roma el final de semana vamos a ver miles y miles de personas que combaten por esto, reivindicando esto. Bueno, pues para acabar, si queréis si queréis decir algo, por nuestra parte agradeceros esta visita. En estos 4 días, hoy estaréis en Arrasate dando una charla en el Gasteche, mañana estaréis en Iruña, pasado mañana estaréis también en Sacana, en Altsasu, en el pueblo de Altsasu, y el viernes en Bilbo, en San Francisco. Bueno, pues que haya suerte, que expliquéis vuestra situación, en particular en el movimiento antifascista de Milano, y bueno, agradeceros la visita. Vale, es que digas con vosotros, una cosa pequeña sola, es que nosotros pensamos que es muy, muy, muy importante mantener una memoria histórica. Nosotros hablamos de un compañero de nosotros que han matado en el 2003. Es fundamental trabajar políticamente al interior de la sociedad, aprender de los errores que hemos cometido, más el tratado importante mantener una memoria histórica por una reafirmación fuerte de los principios, de los ideales de solidaridad, de antifascismo, de anticapitalismo, por no olvidar los nuestros compañeros, manteniendo un orgullo por todas las personas que han dado todo. Eso es, vale para nosotros, yo creo que nosotros queremos que vale también para el pueblo y los compañeros que han dado todo en Euskal Herria. Vale, JG, ir a vaciarte.